Estamos en comunicación con Juana. Juana es, bueno, como muchos trabajadores de la comunicación, también es periodista, y es periodista de FM La Roca, que es en Jujuy. ¿Cómo está, Juana? Hola, buenos días, compañera. ¿Cómo están ustedes? Un beso grande a la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, vos ya hace un tiempito que venís cubriendo distintas situaciones que vienen sufriendo los jujeños y puntualmente el caso de los trabajadores golondrinas, ¿no? Jujeños, trabajadores migrantes que hoy por hoy están varados en distintos puntos del país, pero puntualmente ahora en Mendoza. ¿Podés comentarnos un poco cómo vienes cubriendo este proceso de reclamo de los trabajadores? En realidad soy la promotora de gestiones ante las autoridades provinciales, nacionales y todo lo que tiene que ver con las habilitaciones de transporte para que los varados de todo el país de los jujeños puedan regresar. Esto surge a raíz de un llamado telefónico de trabajadores golondrina a mi programa pidiendo ayuda para volver. Empecé a ver la forma legal para poder traerlo. Ustedes recordarán que el gobernador dijo que nadie más entraba. Encontré todas las herramientas legales que nos da la Constitución Nacional y nos ampara, y más las tres patas que tiene que ver con transporte, ¿no? En este caso, la provincia de Jujuy está en conflicto con Transporte de la Nación. Es por eso que la maniobra y los trámites es distinto que en otras provincias, que tiene que ver con las tres patas. Cada vez que un micro va a salir a buscar pasajeros de distintas provincias de nuestra Argentina, especialmente los jujeños varados, tiene que enviar una nota a Transporte de la provincia de Jujuy, al señor Alejandro Marenco, con el DUT donde aparecen los nombres y apellidos de las personas y las localidades donde van a venir. Esa misma nota se envía a Transporte, por ejemplo, de la provincia de Mendoza o cualquier otra provincia. Luego, esa misma nota la empresa envía a Transporte de la Nación. Eso significa que el micro, antes de salir de su taller, vamos a decirlo así, de su taller, ya se han notificado las tres patas, es decir, las dos provincias más Transporte de la Nación. Ellos ya saben, en primer lugar, el día, la hora que va a salir ese micro, pero el problema que están teniendo es que la provincia de Jujuy, a través del transporte en la provincia de Jujuy, el señor Alejandro Marenco demora en elevar la nota a Transporte de la Nación diciendo que va a recibir ese micro. Ah, ¿y por qué demora? Es en este contexto donde supuestamente hay provincias que están cerrando la frontera, ¿cómo decir? No, no, No. ninguna provincia está cerrando la frontera. Las dos únicas provincias que están cerrando la frontera como un país aparte es la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. O sea que tranquilamente podrían ir a buscar a los trabajadores golondrinas en Mendoza y después volverlos otra vez a reintegrarlos a su provincia. Yo te explico, el único problema que tiene en el país es Jujuy y Salta. No hay una prohibición en tiempo de pandemia de que las personas se queden fuera de su lugar de origen. Por eso, Transporte de la Nación Argentina en todo el país está trasladando personas a su lugar de origen. Por lo tanto, no se lo puede condenar a los hijos de Jujuy quedarse afuera de la provincia. Acá tenemos uno de los problemas. Estamos en un tiempo de pandemia. No se lo puede dejar a esa gente condenada al exilio en tiempo de pandemia. La Constitución Nacional y las leyes, todos van en sincronía, ¿no? De que esas personas vuelvan a su lugar de origen. Por supuesto, procurando, viendo, coordinando todo el protocolo que tiene que ver con el COVID-19, con el tema de salud. Pero bueno, acá Marenco lo que está haciendo es dilatar la liberación de los micros. No es solamente Mendoza, compañero. Acá es Mendoza, La Rioja, San Juan, Tucumán, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Capital Federal, Buenos Aires. Es todo el país jujeño varado. Es La mayoría fueron. impresionante la cantidad de trabajadores que están desperdigados en todo el país. Es Es impresionante y todos impresionante. son jujeños. Todos son jujeños, porque ¿Sabes sus cuántos provincias. aproximadamente hay desperdigados? Mira, nosotros ya estamos creyendo, la red solidaria de periodistas en rescate a los hijos de Jujuy de todo el país, más o menos estamos calculando unas 6.000 personas que solamente la red pudo ayudar a traer. Sin contar lo que hace el peronismo y el gobierno en la provincia, por detrás, en disimulo, está trayendo micros de personas bien, de personas de más arriba. A lo demás de abajo nos empieza a pegar todos los días que vos no entrás, si no tenés plata, si vos no tenés plata. Digamos, esa es la hipocresía de la política jujeña. Que no se da solo Jujuy, porque en Salta también se han visto esos movimientos de gente bien, que de repente de la noche a la mañana aparecen transportes de gente bien. Ahora, yo también estábamos viendo los videos de los hermanos jujeños, los audios de estudiantes, trabajadores que están todavía varados ahí, situación que es infrahumano. Sí, por ejemplo, hay Tucumán, por ejemplo. ¿Quién está? Escuchen esto. Esto es tremendo, la desidia del gobierno de la provincia. Escuchen esto. Las empresas de micros, lo único que tienen que hacer, porque son transporte, es agarrar y hacer los trámites pertinentes comunicando a la provincia de Jujuy, a la provincia de Tucumán, vamos a dar un ejemplo, a Transporte de la Nación. Comunican. ¿Qué está haciendo el señor Jule, el señor de turismo de la provincia de Jujuy? Que, por cierto, no se olviden que él habilitó a los diputados y funcionarios de la provincia salirse e irse a buscar a sus hijos. Lo tenemos grabado en la legislatura al diputado Gaspar Santillán confesando que fue a buscar a sus hijos. Mira. ¿No? Entonces, esa misma manera, queremos que tenga el tratamiento el señor de turismo, de turismo de la provincia, y Marenco, y el señor Jure del COE. Hoy por hoy el COE tiene por ley la libertad de hacer y deshacer. Perdón, ¿qué es el COE? Discúlpame. Sí. Sí, ¿qué es el COE? El COE tiene que ver todo con lo del COVID-19, que lleva adelante todo lo del COVID-19 en nuestra provincia. Okay. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿Qué le están pidiendo a las empresas de transporte? ¿Sí? Le están pidiendo que mande una nota, consejo, del lugar físico donde lo van a esperar a los golondrinas. En este momento, cuando el gobernador dijo públicamente que los golondrinas tenían que llegar a la provincia hasta el primero de mayo, ¿qué está pasando? Hay golondrinas varados en todas las terminales en este momento que el señor Marenco cose y no lo está liberando. Entonces, le están haciendo a la empresa de transporte para dilatar la llegada de los jujeños de una forma que ellos no tienen por qué estar gestionando. Ahora bien, tengo otra información en exclusiva para ustedes para darles. La iglesia evangélica de nuestra provincia de Jujuy toda se convocaron para ofrecer lugares físicos. Por ejemplo, para este micro que está varado en Tucumán, ¿sí? Hace seis días hoy, está ofreciendo un lugar físico, un complejo en Maimará para 60 personas. Y también están ofreciendo los lugares físicos de una iglesia en Palpalá, en San Salvador, y ahora ellos van a hacer una red para todas las localidades de la provincia para que la gente tenga un lugar físico y no se le apriete con 60 mil pesos para cuatro personas más la seguridad para que no puedan venir. Acá lo único que falta, compañero, es en prolijar un trabajo que se realizó en forma correcta, sin faltarle el respeto a las autoridades, utilizando las herramientas legales que nos da nuestra nación. Solamente falta en prolijar. Ese trabajo que nosotros hicimos en forma solidaria, somos dos mujeres periodistas, dos únicas mujeres que tranquilamente para hacer este trabajo que hicimos nosotros, lo tiene que hacer más de 200 personas. Entonces, lo único que vemos es el destrato y maltrato para los hijos de Jujuy, que reitero, están sanos, están sanos, porque si no, ya en el mismo lugar donde se encuentra, ya hubiera dado positivo el COVID-19. Exacto. Están sanos, el contacto lo empezamos a tener hace más de un mes con distintas provincias. Exactamente. Y nosotros lo contenemos a los estudiantes, a los trabajadores de La Rioja, estamos en contacto permanente. ¿No? A mí lo que me da un poco la impresión, y para no hablar con eufemismos, ¿no? Es básicamente voluntad, porque la voluntad que mostraste vos de hace un mes, que recuerdo cuando me empezaste a mandar los audios, la voluntad que tienen ustedes, las colegas periodistas, comprometidas con sus hermanos, con sus amigos, con familiares, con un montón de gente, la voluntad del poder turno no está, y se notan los funcionarios. No es una cuestión de incompetencia, Es una No, cuestión de no. que no hay voluntad de hacerlo. No quieren hacerlo. No quieren hacerlo, escúchame, colega. Está golpeando a la parte baja y la parte arriba, que tiene plata o que tiene una cuña política, le está dando la posibilidad de volver a la provincia. Es más, vamos a analizar. Yo no voy a hablar en contra de lo que fueron fuera del país, a Europa, de vacaciones. No voy a decir porque tienen derecho a irse a vacaciones, tienen derecho a hacer su vida, porque trabajan, porque se juntaron la plata para poder ir. Pero vinieron fuera del país, desde los lugares que se contagiaron de COVID-19. Vinieron a las distintas provincias, contagiaron el COVID-19. Gracias a Dios se lo está conteniendo. Pero a estas personas hoy están todos en sus casas, y los hijos de Jujuy, especialmente los hijos de Jujuy, los condenan al exilio, lo condenan porque son trabajadores. Y eso lo voy a decir también. Estoy trabajando como periodista con Gabriela, estamos trabajando para ver el número de cantidad en cada provincia de golondrinas. Y esto también me va a dar la información de la cantidad de golondrinas, es decir, de cantidad de jujeños que emigran de nuestra provincia, de distintas localidades a distintas provincias para cosechar cebollas, uvas, aceitunas, arándanos y otros derivados, manzanas, peras, ¿me entendés? Entonces, yo creo que más que nunca lo que buscamos de parte del gobernador, yo hice una convocatoria para que se junten las iglesias, para que todos los lugares físicos, para aquellos que no tienen plata, ya que el gobernador dijo, si ustedes encuentran un lugar físico para 10 personas y se bancan, pagan la policía y pueden venir, dijo. Entonces me agarré de lo que dijo el gobernador, hice una convocatoria pública para las personas de más abajo, no para el que tiene plata, para los más abajo. Entonces, para los más abajo tenemos las iglesias. Tenemos a esa persona, ese empresario, ese finquero, ese tabacalero, no sé. Tenemos en su corazón, dice Juanita, acá estoy yo. Tengo lugar físico para 30, otro que diga para 10, otro que diga para 5. Y los familiares llevándole la comida. Entonces, le dimos todo, compañero. La gestión está perfectamente coordinada. Pero hay un capricho y un odio hacia los trabajadores que no tienen nada que ver con el COVID-19. Muestra también un Están poco en nuestro territorio. sí, muestra un poco la esto es la excusa, el chivo expiatorio para meterse con trabajadores y cómo muestra también que los trabajadores solo que la salud de los trabajadores la garantizan los propios trabajadores. Exactamente, porque se cuidan, porque se cuidan. Se cuidan muchísimo. Es más, en las provincias donde están también están en cuarentena. Y lo que más me duele, compañero, ¿sabes qué es? Me duele que nos pongan a otros los jujeños. Me duele muchísimo. Te voy a contar un testimonio. Una joven en Córdoba, estudiante de medicina, enfermó. Su padre caminaba por los techos porque no tiene la posibilidad de tener los permisos para subirse en su vehículo y para irse. Pero tampoco ni así, si tuviera, no podría porque no tiene los recursos para poder ir a buscar a su hija o para acompañarla en el hospital internada. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé a traer el primer micro de Córdoba para acá, ahí conocí una persona maravillosa que se llama Julio Chato Pérez. Es un médico que es un ejemplo, ejemplo de vida. Y resulta que él es jujeño. Está trabajando ahí en Córdoba, en área salud. Vos no sabés cómo me ayudó con esta muchacha. Le dice que se conecte con su papá. O sea, el doctor agarró y dijo, yo la voy a cuidar, yo voy a ver todo lo que necesita. Y cuando esté bien lista, cuando esté respuesta, ustedes dirán cuándo sale el micro para que vuelva a reencontrarse con su papá. Entonces, hay historia detrás de esto. Cuando dicen, ay, si se fue a Córdoba, si se fue a La Rioja, ¿sabes qué? Ya porque tiene plata. Mire, yo he hablado con mamá, papá, y me doy cuenta que si se fueron a otra provincia a estudiar, si se fueron a otra provincia a estudiar, porque acá no tenemos las carreras que necesitamos para que nuestros hijos estudien. Entonces, dice, tienen plata. No, mamá, papá, ustedes que están en casa y tienen sus hijos cerca. No es así. Es algo muy sacrificado del papá y de la mamá, o hasta la abuela que está haciendo estudiar a sus nietos, porque ellos quieren que ellos se superen por ellos. Y entonces son futuros doctores que hoy nos está haciendo falta, son futuros profesionales para nuestra provincia y tenemos que apoyarlo, lo tenemos que cubrir, lo tenemos que garantizar, y más nosotros los más adultos. Ellos son nuestra continuación, son los cerebros que nos van a seguir. Entonces tenemos que mostrarle todo el apoyo, no discriminarlo. Todo lo que se ha hecho, compañero, es legal, está bien, están sanos. Pero lo peor que puede hacer nuestras autoridades, utilizar este COVID-19, que murió muchísimas personas, pero del dengue también se muere personas, y nuestra provincia está fea en ese caso. Pero utilizarlo de manera que nos lleve al encontronazo con el jujeño que vive acá, ¿sí? O por el que está afuera. Y no nos llama a la unidad, a la solidaridad, a la hermandad, al amor por el prójimo. Y utiliza para esta enfermedad para dar miedo, para dar pánico, para odiar al otro. No, no, entonces estamos mal. Estamos mal porque un día podemos ser nosotros de al frente. Juana, las informaciones falsas que tiran, Dios mío. Juana, la verdad que es impresionante los testimonios que comentás, y esto nos pasa a todos los trabajadores del país, ¿no? Cuando uno habla del trabajador del transporte, cuando yo soy docente, también pasa lo mismo en la salud, en el ámbito de una fábrica, esta división que hay entre los trabajadores, esta cuestión de que no nos permiten ni siquiera juntarnos entre nosotros para poder ayudarnos, porque si ayudás, si te metes en algo es porque tenés un interés, y siempre uno tiene que, los derechos los tiene que andar mendigando, ¿no? Cuando son derechos, cuando la gente tiene derecho a tener una casa, un salario digno, que no se lo paguen en cuotas, que su hijo sea atendido en su obra social porque pagan el sindicato, los trabajadores que hacen su labor día a día y que no se ve el producto del trabajo porque está totalmente invisibilizado. Entonces eso es el panorama que hoy nos toca en todo el país, la verdad, y para mí es como un orgullo escuchar el compromiso que tenés vos, porque no sos una periodista de como se dice, de escritorio, ¿no? Una periodista que escribe en un blog y nada más, o esos periodistas que solamente les gusta el me gusta, solamente, y el compromiso que tenés es de orgullo, y qué bueno que sería que muchos periodistas tengan ese compromiso con el pueblo también. Bueno, estar con el alma destrozada, yo te cuento, yo tengo problemas respiratorios, pulmonares graves. Como yo venía sin parar, no dormía, ponele 2 horas diarias, y comía como pajarito, ¿viste? Digamos, porque el teléfono revienta. Yo tengo en este momento 10.000 WhatsApp, he pedido ayuda. Entonces, es como que, no sé si me van a entender la audiencia que está escuchando, es como que están nosotros estamos adentro, ¿sí? Y hay una tormenta, y hay niñitos ahí mojándose, frío, hambre, sed, ahí afuera, ¿no? Y nosotros estamos adentro calentito, con comida, con todas las comodidades, y están ellos afuera. Entonces lo que yo hago es rescatarlos, traerlos, porque no se merecen, porque son trabajadores. Me tocó muchas historias que tuve que intervenir. Ya, miren, yo tuve que salir a un canal de Bolivia, 41 bolivianos que también son golondrinas, que están desparramados en Argentina, estaban en un colectivo 6 días en Orán, que su presidente de Bolivia no le permitía pasar. No le dejaba pasar. Vinieron de Bahía Blanca, cosecheros, eran ellos, son ellos de la cebolla. ¿Qué hicieron las autoridades de Orán? Lo volvieron a Bahía Blanca. ¿Y quién está de gobierno en Orán? ¿Quién es de Orán? Salta. Entonces ahí te das cuenta que ellos están en contramano de lo que es nuestra nación. Porque nuestra nación es la nación de los que trabajamos día a día. Todo lo que quiera venir a habitar el suelo argentino. Entonces, desde mi lugar salí al aire en el canal de Bolivia y conté el dolor. ¿Saben cuando le comunicaron a estos 41 trabajadores golondrinas de Bolivia, que ya estaban 7 días ese último día que estaba ahí en Orán? 7 días, cuando le dijeron que tenían que volverse a poco metro de su tierra, sabiendo que es 41 personas, hombres, mujeres, personas grandes, niños, llorar, llorar desconsoladamente, desgarrando el alma, y que los choferes, la gendarmería, todos lloraron con ellos. Eso es de película. Porque no se involucran. Porque si expulsan su propio pueblo, falta en Jujuy, ¿qué no va a expulsar a los hermanos bolivianos? Pues volvieron a Bahía Blanca. Imagínense, 2000 kilómetros venir hasta Orán, y de Orán volverlo después de 6 días de estar en el micro. Si yo te mandara el video, no sé qué pensaría. Lo ve deshidratado. Yo temía por que haya muerte. 7 minutos había ahí adentro. Y yo no miro las nacionalidades, somos hermanos latinoamericanos, somos seres humanos. Entonces, un día me va a tocar a mí que estén hincando, ¿me entendés? Yo, por supuesto, voy a soportar todo lo que tengo que soportar, pero yo no puedo ver que se le esté matando, golpeando, dañando a cualquier persona. No miro su clase social, porque yo no miro las personas por dinero, por apariencia. Yo miro las personas desde mi corazón, como debería ser todos los seres humanos. Y acá lo que está pasando es que en la parte alta se salva, pero en la parte baja nos meten presos. Ahora le quieren meter preso a toda la gente que quiere volver a sus provincias, Salta y Jujuy. Lo quieren meter preso, le quieren armar una causa. Le dieron poder en Salta a la policía para que lo juzgue y lo condene a los salteños que quieren volver. Y en Jujuy ahora, Marenco se hace el distraído y a los transportes le pide el de turismo, ¿sí? Le pide, le que mande el membrete, el sello del lugar físico donde van a venir la gente. Esto es una locura. No. Y le hicimos todo el trabajo, compañero. Dos mujeres periodistas, Gabriela Burgos de Maimará y Juanita Leiva de San Pedro de Jujuy. Dos mujeres, le hicimos todo, todo, está todo aceitado, para que esto lo hagamos organizadamente. Yo no tengo nada en contra del gobernador, pero lo único que le digo, usted va a tener un costo político por el COVID-19. El costo político va a tener el señor gobernador Cruz por el abandono al exilio a los hijos de Jujuy, parados en todo el territorio nacional. Ese va a ser su costo. No sabe la cantidad de archivos que los periodistas estamos preparando. No sabe la cantidad de archivos que estamos teniendo. Ahora se lo está viendo. Estamos en una situación muy complicada. Para recordarle a la audiencia, estamos con Juana Leiva, es trabajadora, periodista, de FM La Roca, de Jujuy. Juana, un mensaje que vos le quieras dejar a los trabajadores golondrina de Jujuy, de todo el país, que están desperdigados y que nosotros vamos a intentar hacerles llegar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que resistan. Lucha y resistencia. Lucha y resistencia. En las terminales. Videos. Lucha y resistencia. Ustedes tienen derecho de volver al lugar de origen. Ustedes son los hijos de Jujuy que salieron por distintos motivos a trabajar. Le pido perdón, como jujeña de corazón, por todo lo que ustedes están pasando. No se merecen. No se merece este maltrato. Pero acá estoy, a pesar de mi salud frágil, no los voy a soltar. No los voy a soltar. Le pido al gobernador. Gobernador, no me va a doblegar el brazo, al menos que la muerte me alcance en esta lucha. Usted no me va a doblar el brazo, señor gobernador. Porque en mis manos están los jujeños varados y en mi corazón impregnado de sus historias de vida, de su familia que sufren acá en la provincia. El mensaje que les doy, aunque esto produce dolor, es que nos fortalezcamos, porque lo único que nos está ayudando en todo esto es Dios, es lo único que veo, la providencia de Dios. No se manifestó ningún político en la provincia para levantar el teléfono a llamarnos a nosotras, las periodistas. No, le llamamos a muchos y todos se bajaban la cabeza y decían que no nos podían ayudar. Entonces, para cerrar, porque están diciendo mentiras, para cerrar también, desde el COE en una reunión de padres, en Perico ayer un periodista del COE dijo esto, le dijo a los padres que no hay ninguna gestión de Juana Leiva, sino que la gente se fue organizando, el paro en la terminal, subieron en colectivo y vinieron. Eso es falso. La gestión la he hecho desde el primer minuto yo, para traer mi pueblo, para traer mi pueblo. Y formamos, esto también es importante, formamos la red solidaria de periodistas en rescate a los hijos de Jujuy de todo el país. Que formás parte vos ahora, la radio El Cerro forma parte ahora, porque está dando la difusión que necesitamos. Perfecto. Perdón que me quedé, pero si yo te les contara no me va a alcanzar todos los testimonios que tengo de los estudiantes, de los trabajadores, de las personas particulares que se quedaron por razones de salud, por tratamiento en otras provincias. Bueno, nosotros estamos más lejos porque estamos en Buenos Aires, ¿viste? De la voz del obrero, nosotros intentamos difundir los distintos problemas que sufre el pueblo y la verdad que esto tiene que salir a la luz. Tiene que salir a la luz porque muestra a las claras todo lo que hay por detrás y se cae el velo, la mentira de que está todo bien, de que se están haciendo las cosas bien y realmente otra vez nuevamente somos los trabajadores los que padecemos siempre la desidia, el maltrato, el destrato y el abandono. Así que por último voy a pedir algo muy especial, si quieres le paso el contacto. Sí, en Luro, en Pedro Luro, a más de 100 kilómetros, sí. En este momento está un micro que no lidera Marenco de Transporte de la Provincia, son jujeños, trabajadores de golondrinas, cosecheros de cebolla, sí. Están desde anoche esperando que libere el micro, si ustedes quieren yo paso el contacto para que nos ayude, vale. Y a todos los de Buenos Aires que puedan escuchar esta nota, a todos los de Buenos Aires, los jujeros que estamos en conexiones con muchos de ellos, quiero decirles que la lucha está en la terminal. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Juana.